Bueno, para los que nos están escuchando en otras partes del territorio, de cualquier territorio que uno se pueda imaginar, entonces la idea también de la mesa de radio pues es como reconocernos, como que esta mesa y este micrófono sirvan para retratarnos también como... Así como ellos retratan allá, el micrófono también dibuja con Sony... Como poder contar lo que cada uno hace, los saberes que tiene y que también quiere compartir y las ideas que sobre el territorio se van haciendo como al estar aquí preguntándonos cosas. Entonces sería chévere, yo le propongo a Yolanda que charlemos sobre la idea del territorio que se trabajó desde hacia el litoral, que contemos como la experiencia del viaje, de las preguntas que habían antes de ir allá, las que hay ahora, las que vendrán. Y también con la gente que está por ahí y por aquí en la mesa, como hablar sobre las fronteras, sobre las líneas, los bordes, el umbral. Bienvenida, Yolanda. Cuéntanos, ¿cuáles son todas tus preguntas? Es una sola vez. No, ya no tiene batería. Pues es bacanísimo estar aquí. Hablando sobre territorio, porque pienso que es justo aquí en esta facultad, yo estudié en esta escuela y es justo aquí donde me sembraron la semilla de la inquietud sobre el territorio, ¿no? Digamos como a través de discusiones de las clases, de los talleres, de profesores, profesoras, con los compas, se generaron preguntas sobre nuestra relación con el territorio y quizás para nosotros está... muy normalizado que nos preguntemos cosas sobre territorio, pero resulta que no, que hay lugares que, a diferencia de este, esas preguntas sobre qué es territorio, cuál es nuestro territorio, cómo delimitamos un territorio, pues no se dan. Entonces, por ejemplo, aquí está Alejandro Hurtado, que debe estar escondido en este momento, que justamente ha estado trabajando ese tema del territorio con relación al Festival del Trueque, con relación al territorio y la microcomunidad o comunidad a la que él pertenece y las micropolíticas de las que hablaba ahora él. ¿Quién estaba aquí? Una persona que estaba sentado hablando de Guatari y de John Gregory. Estaba en ese momento hablando de eso. Y creo que esta escuela es como un buen espacio para generar discusiones sobre y preguntas sobre el territorio, ¿no? El territorio no es solamente un espacio físico, también es un espacio mental. Y en esa medida... pues territorio es esta mesa, territorio es el lugar donde vivimos, territorio son los lugares que por los que nos movemos, los territorios los delimitan diferentes cosas y un ejercicio interesante, ¿no? El de desterritorializarse, que Sueli Rolnick, una persona que creo que también habló, bueno, con que trabaja también con Guattari, decía que el único problema de eso, de desterritorializarse, es perderse en esa búsqueda de nuevos territorios. Entonces las preguntas que me surgen es como un poquito por ahí, ¿no? Cuando uno está buscando generar nuevos territorios y que eso no se vuelve el camino, sino el fin. Entonces te quedas en el limbo, en nada, sin territorio alguno. Son cosas que me siguen rondando. ¿A qué se refería ella cuando dice de desterritorializarse, que sea un fin y no el que sea un medio y no el fin, perdón? Siempre me han seguido ahí rondando. Y Alejo, que venga Alejandro Hurtado, para que nos cuente un poco por qué le interesó trabajar territorio, dígame. Que sería interesante que de pronto explicaras un poco mejor qué es desterritorializar, o cómo se puede, cómo se come eso. Pues un poco en mi comprensión de ese concepto de desterritorializarse es cuando buscas configurar nuevos territorios y deconstruir los que ya conoces. Y esos territorios son físicos y mentales, de nuevo, ¿no? Entonces, como una hoja de papel es un territorio. Por ejemplo, esto es un territorio muy interesante en este momento, bastante interesante. Y bueno, básicamente ese desterritorializarse es hacer otros territorios, configurar otros territorios. Y creo que, por ejemplo, para los compañeros ahí que están dibujando, es interesante pensar que esas líneas que ustedes están haciendo ahí configuran territorios, esos dibujos que ustedes están trazando en este momento. Y Alejandro es nuestro doctor en temas relacionados con filosofía, territorio, microcomunidades, doctor territorio. Bacano, porque su trabajo de grado tiene que ver con eso, que lo va a presentar este viernes en el marco del Festival del Trueque por el Trabajo Libre. Entonces, bacano que nos contés. Gregorio. MacGregorio. Por favor. ¿Qué tema escucharemos? Vamos a buscar una canción de fondo mientras Alejo nos elabora. Bueno, vamos a hacer un tipo de entrevista. La pregunta sería, ¿por qué decidiste trabajar sobre territorio y comunidad o microcomunidad, tu microcomunidad en Cali? Pues yo inicialmente no decidí cómo, y no partí de esos conceptos básicamente, sino que en el camino, como en el analizar también un entorno, uno se va dando cuenta que puede bajar esos conceptos de, como de esas nubes ideológicas en las que están para llevarlos a la realidad. Entonces fue como más bien encontrar un poco de las dos cosas en el camino, pero los, como que los orígenes de ese trabajo de grado se los dan como otras vainas, como en darse cuenta que los encuentros con las personas se generan como unas dinámicas tan importantes que empiezan a plantearse necesidades colectivas. Como una de las características básicas del trabajo de grado es como surgió de una de las discusiones que tuvimos a partir de la memoria, de qué hacíamos nosotros con los registros que obtenemos de cada evento que hacemos, y no solo de eso, sino pues de una gran cantidad de cosas que van quedando y muchas veces se van perdiendo también porque los dispositivos no funcionan, porque cometemos errores, porque hay una gran cantidad pues ahí como de vainas que están ahí como atacando ese elemento de memoria, porque hay otras grandes cantidades como de formas de representar y de hacer memoria. Pero digamos que eso se convirtió en una necesidad de grupo, o en una necesidad que yo la como que la visibilicé a nivel general del grupo, y decidí como a partir de eso empezar a arrancar como un proyecto que generara como una sistematización y una forma de presentar eso, como esos registros, teniendo en cuenta como muchas de las, como de las dinámicas que hacemos para generar como símbolos con aquellos artificios que van a plantear esa memoria. Entonces, claro, y en el camino uno se da cuenta de que, bueno, alguien escribió sobre microcomunidad y digamos que escribió no solo porque se sentó a leer, sino que porque viajó por un resto de lugares, como sucedió en Brasil con Suel Israel y bueno, con este otro personaje, con Guattari. Y bueno, se da como como ese encuentro con grupos de personas, de pelados, de gente de barrio que están haciendo una gran cantidad de cosas, mientras el Estado y el gobierno está como planteando otras vainas súper poderosas, y a la vez empiezan como a generarse otros movimientos que van en contra de ese Estado, pero que plantean unas dinámicas como muy, no sé, como que se enmarcan y se encierran bajo unas políticas que te definen a vos un ideal planteado, súper planteado, y unas formas de representarlo, unas formas de llevarlo a cabo, que vos terminás como por encontrarte siguiendo otro camino ya, digamos que con los ojos tapados, claro. Entonces, cuando se disponen los ojos a otras cosas más micros, como más pequeñas, que surgen de las necesidades también como de la amistad, también del relajo, pero también como económicas, por ejemplo, como sucede con el Festival del Trueque, que no es como una vaina que si no lo hacemos, si no truequeamos, nos vamos a quedar en la calle, no es así. Pero digamos que sí vemos una posibilidad frente a una crisis económica que es evidente. Entonces, como que pues, con la respuesta a eso es que no es que haya partido de unos conceptos, sino que partió de la realidad, que digamos que tuvo que ver con algunos conceptos ya planteados. ¿Cuál es el territorio del Festival del Trueque, simbólico y físico, para quien quiera responderlo? Simbólico y físico. Es que esa vaina de territorio es como bien compleja, ¿no? O sea, siempre uno lo puede ver desde muchísimos puntos de vista y como a cogerlo con un poco de herramientas y maniobrarlo y manipularlo y decir lo que se le da a uno la gana y después decir que eso es territorio. Entonces, pero digamos que para tener en cuenta como por ejemplo el carácter simbólico de lo que sucede aquí con ciertos conceptos de territorio, es pensarse como las relaciones que se dan bajo unas dinámicas pues, de encuentro. y cómo se dan esas relaciones también pasadas y que se van como fortaleciendo y van creciendo, se van expandiendo, tal cual el rizoma va teniendo como otras nuevas raíces y se va alimentando y va, digamos, como no enraizándose en un lugar, pero sí, digamos, como brotando y generando como otras vainas. Entonces, que el territorio simbólico es la amistad que nos va uniendo. Y físico, pues no sé, no lo hay todavía. Digamos que sí hay como una gran fortaleza aquí en Cali, que es pues como una ciudad que nos hemos ido tomando de a poquitos. Pero digamos que eso no es lo importante, porque eso ya se ha ido trascendiendo y que, digamos, como que, no sé. Bueno, ya pensándose en ese concepto físico, ya me enredo un poco. ¿Otro trabajo de grado? No sé. Quizás. No me meto ahí. A mí, es que a mí todavía me cuesta un resto como comprender a veces cuando también se van a esas elaboraciones tan ideológicas, lo decías vos, Alejo, como sobre el territorio, digamos. Entonces yo me preguntaba, se supone que las microcomunidades funcionarían como un territorios. Y bueno, lo que pasa en esos territorios es que se comparten en común unas cosas, unas ideas, por ejemplo, que lo hacen a uno como existir en común por algo, digamos, algo así, como trabajar por eso. El Festival del Trueque, por ejemplo, que es como una intención que existe en varias personas de hacer intercambios donde, sí, donde uno no tenga que tener plata para obtener algo y satisfacer una necesidad. Entonces, todos tenemos en esas intenciones, nos encontramos y ocurre. Entonces, esto es un territorio, por ejemplo. Pero digamos, cuando decimos que una hoja de papel es un territorio, yo ahí no entiendo bien, pues tal vez otros sí. O que, digamos, los que están dibujando ahí como que en cada trazo están... Sí, pero lo que me gustaría saber es como a qué se quiere llegar con eso, ¿me entendés? Como qué es lo que se quiere entender como territorio. Pues más que mis palabras, son como las palabras de otros autores. Territorio es, creo que es Deleuze, no estoy segura, que le gusta pensar en los animales territoriales, ¿ya? En los que marcan su territorio. Entonces, por ejemplo, los que orinan, los perros, o los diferentes animales que sí tienen esa idea de aquí a acá esto es mío. Yo por aquí me muevo, por aquí tendré mis hijos, buscaré mi comida, ta, ta, ta, ta, ta. Y quien se meta en esto, suerte, ¿no? O sea, voy a defender este lugar que es mío. En esa medida, cuando... Me refiero pues a como una hoja de papel es tu lugar, es porque es un espacio que haces tuyo, del que te apropias de una manera temporal o de una manera permanente y con el cual lo vas creando, ¿no? Entonces cuando digo como que esas hojas de papel son territorios es cosas que cada una de esas personas que está haciendo ahí se está apropiando de ese espacio y pues no es una abstracción, ¿no? O sea, no hay que, no están dibujando, están territorializando, no. No, sino como maneras de concebir el territorio que no solo vienen de los espacios físicos, de poner tres palos, cuatro palos y decir, está cerca, esto es mío. O compré este título de esta tierra y esto es mío. Sino que, por ejemplo, el Festival del Trueque se forma ese territorio físico y abstracto en la medida que hace de un espacio una zona temporal autónoma, digámoslo así, como lo que dice Hacking Bay, y se lo toma, ¿no? Se toma ese espacio, lo crea, pone tres mesas, pone una mesa de radio, pone etc, etc, etc, y ahí se genera el territorio, que después se va y después vuelve, se va y vuelve, en esa medida, en la medida en cómo te apropias de los lugares. Pero yo sí creo que, o sea, uno podría diferenciar entre lo que es un territorio y lo que hace parte de un territorio, porque pues digamos que uno podría fácilmente ver en cada uno de estos dibujos un territorio cuando lo relaciona con la persona que lo está haciendo y en el entorno en el que lo está haciendo, pero la hoja de papel como dibujo como tal no vendría siendo sino parte de un territorio si ya se ha visto ese contexto, que me parece que es lo clave también, no solo digamos como verlo reflejado en cada elemento que se ve en el entorno, sino también siempre tiene que estar ligado con lo que sucede a su alrededor y cómo se relaciona con los distintos puntos de conexión, que también es pues una vaina muy deleciana de pillarse de como los rizomas en todos los, como en muchos aspectos de la naturaleza, esta vaina pues de las grietas y bueno, como tantas cosas que se generan como de las mismas formas, las plantas rizomáticas, todas estas vainas que se extienden y que no tienen como un punto de origen o que no tienen como una vaina que sea como el epicentro del elemento del rizoma, sino que es una gran cantidad de red que se relaciona y que cada una depende del otro, así. Querido amigo, aquí tienes. Muchas gracias. Tú me das como pesa este micrófono que no va a ver. Y que, bueno, que la gente que está aquí se acuerde que este micrófono está abierto, que puede venir a cogerlo. sin pedir permiso. Y yo ahorita estaba pensando que me parece a mí, pues, que es la primera vez que caigo a una de las actividades que propone Territorio Viral, pues escuchar a Mauro o al profe Reyes o a Leonardo, que son los que como imaginan este espacio, como de qué parten ahí, como entendiendo por territorio ustedes. Bueno, habla Mauricio Prieto, para los que solo están oyendo, que no están mirando y que no me conocen. El proyecto Territorio Viral se ha planteado bajo un eje que a mí me parece que es como lo más interesante, es que es viral, exactamente. O sea, que no propone una territorialidad desde una inscripción o digamos desde una epistemología definida y única, ¿sí? Sino que nos movemos como por varios lados. Particularmente me parece interesante la idea de territorio que plantea ese poder y ese ejercicio como de control sobre un espacio. A mí me interesa muchísimo eso. No importa si el control sobre el espacio, por ejemplo, es sobre mi cuerpo y asumo que es una territorialidad, digamos, personal, ¿sí? Pero me parece interesante como el ejercicio de control. Y un poquito lo que proponemos desde Territorio Viral es como poner en crisis esa idea, ¿no? ¿Cómo se pierde un poquito el control del uso del espacio? ¿O cómo es que está controlado el uso del espacio? Entonces, uno de los problemas, decíamos en el texto que convocaba esta reunión de hoy, a esta actividad de hoy, es que aquí es emergente, digamos, ahorita todos los profes creo que estaban por ahí y seguramente los estudiantes y los compañeros de otras carreras están viendo un panorama súper bonito en este espacio, este patio que siempre está tirado, sucio, solo, abandonado, ¿no? Y ahorita está como habitado por fin, de una manera que podría ser habitada siempre, por ejemplo, ¿sí? O sea, como que las clases de dibujo podrían pasar aquí siempre, ¿sí? Y realmente entonces ya el ruido, por ejemplo, de los que están arriba tocando sus instrumentos no se convierte en molestia, sino que se vuelve más parte del paisaje, ¿no? Se vuelve más viral, diría, para hacer como la cita de esto. Esa simultaneidad entonces de territorios que aquí cohabitan siempre están en disputa, ¿no? Pero entonces lo chévere que estamos planteando nosotros, o creo yo que eso es lo interesante, lo chévere, es que puedan cohabitar sin necesidad, digamos, de llegar a una discusión territorial, digamos, que sería como el problema. Entonces me gustaba como la idea primitiva de territorio de los animales, en esas categorías, ¿no? Donde uno marca con feromonas qué es lo mío y hasta aquí llego, ¿no? Y hasta qué estoy dispuesto a defender por eso. Aquí hay como un poco al contrario, ¿no? Aquí hay un abandono y es como nada está marcado, todo es de todos, nada es de nadie, nada es, ¿no? Y pasa también en el espacio del conocimiento, ¿no? Entonces, como que quién es un juego que yo hago un poco al interior del grupo de investigación, es decirles, bueno, y entonces el objetivo de colonizar el territorio del conocimiento es que yo funde un laboratorio, un centro de investigación, sea el jefe del centro de investigación y viva el resto de mi vida de eso que está encerrado en ese territorio, ¿sí? Y no invite a nadie más a participar, ni trabaje con nadie más, ni logre, no, sino como que eso es. Y es un poco el modelo universitario, ¿no? Entonces, es eso lo que está planteando ahí Territorio Viral. Es, como dirían en la televisión, una perspectiva personal. El grupo tiene una cosa muy chévere y es eso que estamos, somos tres personas que estamos trabajando ahí, pues como proponiendo las cosas y tratando de integrar a otro montón de personas que son otros 10 que están siempre por ahí como pendientes de decirnos cosas, ¿no? Que es un poco lo que están haciendo ustedes hoy acá.